Estamos escuchando YouTube, esto se llama Formas Misteriosas, en la mañana en vivo de la 106, la temperatura 18 grados y medio sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, con este pronóstico, ¿no?, de hoy, esta temperatura altísima, con problemas de dengue, 28 grados para hoy la temperatura. Nos vamos a ir hasta la ciudad de 25 de Mayo, allí, bueno, allí estuvo los canales nacionales ayer, con una cobertura muy amplia sobre el tema del accidente que sucedió el fin de semana. Vamos a hablar con el intendente de 25 de Mayo, Mariano Grau. Mariano, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, Carlos, al contrario, buen día. Mariano, ¿cómo está la situación hoy a prácticamente 4 días de lo que sucedió allí, este trágico accidente en 25 de Mayo? Bueno, obviamente que el dolor, Carlos, en toda la comunidad no cesa, no termina. Estamos todos muy muy muy compungidos por esta cuestión, obviamente, y esperando por lo menos la evolución favorable de los que todavía continúan hospitalizados, ¿no? Uh-huh. Tanto los papás de los nenitos fallecidos que están internados aquí en el Hospital Unzué, pero que su evolución es favorable, como de la nena que está en el Hospital Garrahan, ¿no? Uh-huh. En una situación estable pero delicada. Así uh-huh. que estamos ahí en esta tensa vigilia, ¿no? Anoche hubo una importante concentración de vecinos en el hecho donde aconteció el siniestro. Y bueno, nosotros, por supuesto, como corresponde, estuvimos también presentes. Una situación muy, muy, la verdad que muy, muy, muy fea, ¿no? Muy, muy, muy, muy difícil de sobrellevar. Y la gente con una cierta indignación creciente con respecto al responsable del accidente. Así que bueno, yo creo que aquí hoy hay varias familias destruidas, ¿no? Por supuesto no las vamos a equiparar en el dolor, pero aún la familia del chico que ocasiona este grave hecho, también, por supuesto, que están absolutamente consternados y destruidos. Intendente, ayer hubo una, por decirlo de alguna manera, una fuerte manifestación de vecinos, titula hoy el diario La Mañana, en reclamo de seguridad vial, y está la foto suya, y dice al pie de la foto: Mariano Grau estuvo en el acto y asumió su responsabilidad por los hechos. Esto fue... ¿De qué manera se asume la responsabilidad por eso? Y por ejemplo, por supuesto, porque yo creo que no corresponde una actitud de otras características. Uh-huh. Es decir, cuando uno tiene la responsabilidad que a mí la gente me delegó de ser el intendente de nuestra comunidad, yo creo que bueno, uno es el máximo responsable de las cosas que ocurran, ¿no? Uh-huh. A mí me ha quedado uh-huh. grabado un hecho que me ocurrió hace unos años atrás, donde una chica, una adolescente, nos encontramos aquí por las calles de 25 de Mayo y me dice: papi, hola, papi. Ajá. Y la verdad que me quedé ahí me desorientado a ver por qué me nombraba de esa manera. Y cuando le pregunto me dice: ¿y por qué vos sos el intendente? Dice: y el intendente del pueblo es el papi de todos, el papá de todos. Entonces, la verdad que a uno esto le lo llena de satisfacción, pero también lo carga de responsabilidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo no puedo decir que esto que yo no tengo parte de responsabilidad en lo que ocurrió. Por eso la asumo como propia. Es decir, yo creo que 25 de Mayo, la verdad, lo digo con total honestidad y desde el respeto por el dolor, no creo que sea tierra de nadie, pero la verdad es que tenemos muchos problemas que todavía están sin solucionar. Uh-huh. Y uno no puede decir, bueno, que está bien, ocurre en todos lados. Yo creo que nosotros no puede ser un consuelo de que ocurra en todos lados. Uh-huh. Nosotros tenemos que trabajar para que esta cuestión de tratar de achicarla en la mayor medida posible. Uh-huh. Intendente, ¿se van a tomar medidas de seguridad? ¿Se van a construir algunas lomos de burro? ¿Va a haber algún manejo diferente del tránsito a partir de ahora? Carlos, nosotros, la verdad que se actúa en forma permanente. Tenemos récords de infracciones de tránsito, de secuestro de vehículos, de secuestro de ciclomotores. Estadísticamente lo podemos mostrar. Estamos construyendo a partir del día de ayer algunos contenedores reductores de velocidad, que la verdad debo decir en esa cuadra existían y los debimos retirar porque los propios vecinos lo solicitaron, porque estaba provocando graves deterioros en las viviendas aledañas, ¿no? Uh-huh. El hecho de la frenada, sobre todo de los vehículos más pesados, y el poder sortear el reductor, estaban causando grietas en viviendas. Entonces, oportunamente los retiramos y ahora estamos construyéndolo, intentando que sea mucho más suave el hecho de poder transitar por esa calle. Uh-huh. Yo, la verdad que creo que en esto debe haber un llamado a la reflexión y a la responsabilidad de cada uno y de tratar. Es imposible pensar y imaginarse una sociedad donde cada uno de nosotros tenga un tutor al lado, ¿no? Entonces, creo que cada uno debe ser respetuoso de las reglas, de las normas de convivencia, y la verdad que de esa manera creo que podríamos hacer una sociedad mucho más igualitaria, mucho más equilibrada, me parece que es un tema que pasa mucho por las actitudes que cada uno de nosotros debe asumir ante los demás. Uh-huh. Intendente, ¿lo sorprendió la presencia de los medios de capital? Sí, la verdad que sí, pero obviamente que la magnitud de la tragedia hace que esto haya tenido una trascendencia importante, así que uh-huh. Aquí la verdad yo creo que estaban todos los medios, creo que estaban presentes en nuestra comunidad. Uh-huh. Allí estaba viendo también en el diario de la mañana que dicen 12:27, el lugar donde el sábado pasado se produjo el fatal accidente. A lo largo de toda la jornada, un grupo de vecinos estableció un puesto donde se registraron firmas para apoyar el reclamo por mayor seguridad en el tránsito. Digo, ¿hace falta que los vecinos firmen para esto o se pueden tomar cartas en el asunto directamente desde el Ejecutivo? La verdad que lo que me piden hacer concretamente en el petitorio, obviamente reforzar la seguridad en el tránsito, pero también la construcción de contenedores de velocidad que ya ayer estaban en plena ejecución. Uh-huh. De todas maneras, creo que bueno, el motivo es válido como para que la gente se encuentre movilizada y que puedan que bueno puedan ejercer el derecho de peticionar a las autoridades, ¿verdad? Uh-huh. De conocer cuál es la opinión de la gente, me parece que siempre es importante. Intendente, en la tapa del diario también dice, el intendente sabe, o sea, declaraciones de Torre hubo, y dijo, el intendente sabe que tiene mis renuncias a disposición. Esto, ¿por qué dice esta frase, Torre? Porque la verdad que posiblemente el que está a cargo del grupo de inspectores de tránsito como secretario de gobierno, uh-huh. Puede también pensar que tiene cierta responsabilidad en la cuestión y por ende me parece que en una actitud que lo enaltece, ¿no? Uh-huh. Me pone la renuncia a disposición. Yo la verdad que no he pensado tomar medidas en este sentido y pedir la cabeza de funcionarios, porque creo que esto ha sido una desgracia. Yo no creo que haya estado en manos de alguna persona determinada el hecho de haber podido evitarla. Uh-huh. Intendente, ¿le gustaría agregar algo más? No, agradecerles. La verdad que son días muy tristes, muy dolorosos. Yo trato de ser cauto en las declaraciones. No quiero decir ninguna cuestión que irrite, que cargue de resentimiento a la gente, a los vecinos. Solamente esperar por la pronta rehabilitación de los lesionados, y obviamente pedirle a Dios que como seguramente ya lo hizo, acoja en su seno a las dos criaturas inocentes fallecidas. Uh-huh. Ahí está. Gracias, intendente. Al contrario, Carlos, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del intendente Mariano Grau en la mañana de la 106, después del fatal accidente que tuviera lugar allí en la ciudad de 25 de mayo en 2027, que bueno, que amplia cobertura nacional ha tenido. Las 9:30 de la mañana, tenemos que hacer la segunda pausa, ya volvemos.